Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Hablando y cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando aquí por La Voladora Radio. 55 40 26 18 14 en Facebook, X, Instagram y demás artilugios nos conoce como La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina 597-97-85252. Nuestro sitio web www.lavoladora.org. Sé parte de esta comunidad. Perdón. Pues, ¿qué les platico de estas últimas 24 horas? Al lanzarse hace 8 días aproximadamente, el ataque contra Irán, un ataque por sorpresa, Irán cerró el Estrecho de Hormuz, donde pasa entre el 20 y el 30% de toda la producción petrolera del mundo. Obviamente, por este estrecho, transitan los barcos que van de la península arábiga hacia el Mediterráneo y, pues, es la llave de Europa. En Europa estamos ahorita a la mitad del invierno, bueno, del invierno climático. También es como ahorita ya a fines del invierno, principios de la primavera, estacionalmente. Y la necesidad de combustible es apremiante. ¿Qué sucedió ayer? Pues que el petróleo, el indicador de general, que está entre el Brent del Mar del Norte y el West Texas, andaban rondando los $120 por barril, después de haber estado por debajo de los $50 en fechas anteriores. Eso se reflejó de inmediato en las bolsas de valores. Y era una caída vertical en Wall Street desde su apertura a las 8 de la mañana, tiempo del este de Estados Unidos, hasta las 3 de la tarde que cierra Wall Street, que es una calle de Nueva York. La caída era terrible y de repente Donald Trump logró que los países del G20, no sé si incluyendo México, comprometieran sus reservas petroleras para frenar esa caída. Y En ese interludio se frenó la caída y se logró un raquitísimo 1% de recuperación al final de la jornada. Obviamente todo esto fue artificial y la mayoría de las empresas perdieron, aun cuando ese 1% estaba ahí diciendo que no perdieron tanto, pero sí hubo un grupo de empresas que les fue muy bien, es decir, sabían ellos que con la con el compromiso del G20 de comprometer sus reservas, pues obviamente ese aval iba a frenar esa caída, cosa que la mayoría de los mortales no sabíamos. Las empresas, casualmente, pertenecen al grupo Trump y empresas afines. Pero bueno, dejemos un lado Wall Street y sus detalles. Hoy yo creo que esta caída en vertical de las bolsas se va a seguir dando, porque pues, los inversionistas no están ahí para perder dinero. Pero vámonos a nuestro país. Se iniciaron teóricamente, porque lo único que tenemos aquí son declaraciones de nuestro secretario de Economía, que nos dice que pues ya se inició la negociación del T-LECAN, del Tratado de Libre Comercio de Canadá, México y Estados Unidos. Y pues preguntaba yo el otro día en internet que quién era la única persona en el mundo que creía que pues un personaje como Donald Trump iba a firmar algo para cumplirlo. O sea, el momento en que un bellaco de ese tamaño miente con toda la facilidad del mundo y que todavía hay más bellacos que se lo festejan. En ese momento, pues, estamos realmente asombrados. ¿Qué podemos esperar de un T-LECAN en esos términos? ¿Qué sería lo que México comprometiera? Pues obviamente el energético, obviamente el control de la mano de obra que llegue a Estados Unidos, muy sobre todo nuestra producción agrícola, la cual, pues como hemos comentado aquí, no alcanza ni para satisfacer nuestro mercado. Y los grandes importadores de grano, que son dos, Maseca y Minsa, pues se muestran sigilosos, se muestran muy cautelosos. Y no es para menos. Mire, el tipo de tratado de libre comercio difícilmente genera bienes para los gobiernos, a no ser, pues, mantener calmada a todo la perrada por ahí. Pero para quienes es muy bueno, para quienes sí genera muchas ganancias, es para la clase empresarial, la cual, repito, no se encuentra entusiasmada para nada. Puede usted ir a los bancos o a las fábricas, nadie está sonriente por el hecho de que ya se inició la renegociación del Tendecán. Se supone que toda esta semana va a haber renegociación, pero lo único que tenemos son las palabras triunfales de nuestro secretario de Economía. Preocupación, ¿por qué? Pues es un secretario de Economía que está haciendo una campaña presidencial. La presidenta Sheinbaum y su gente, pues, estarán tranquilos manteniéndolo alejado, porque el señor, pues ya, de hecho vive en Washington, ¿no? Pero el problema es que sí está haciendo una campaña presidencial y sí cuenta con aliados que deben su supervivencia a esta renegociación. ¿Quiénes son los dos principales aliados en este caso? Obviamente Mario Delgado Carrillo, quien fuera secretario de Finanzas en el gobierno de Ebrard en la Ciudad de México, y Ricardo Monreal, su viejo aliado desde tiempos inmemoriales. Ese es el punto que tenemos. Fuera de eso, yo no veo ninguna utilidad en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y vamos a los hechos. Lo primero es que MINSA deshizo el trato muy lucrativo que se tenía con el sector bienestar para surtir harina de maíz a las tortillerías y crear ahí una especie de control en el precio de la tortilla. Se rompió ese contrato, no sabemos instancias de quién. Personalmente siento muy difícil que el gobierno hubiera rescindido esa relación, creo yo, puedo equivocarme, que fue MINSA. ¿Por qué? Porque simplemente no le fue lucrativo. Y tenemos nosotros aquí un principal escollo. Cuando la responsable de las relaciones entre el sector privado y el gobierno, Altagracia Gómez, presidenta flamante de MINSA, pues se hizo un lado, pasó, se rajó, como quiere usted decirle, y no le entró a ese que parecía un lucrativo negocio. Los bancos, pues, todos son declaraciones. La declaración de hoy de Banamex, que dice que ahora sí ya le van a dar crédito a las MIPYMES, que ahora sí van a comportarse como banco, ¿no? Pues son declaraciones. Y de ahí en adelante hubo una reunión el sábado, pues, ahí en Palacio, donde el sector empresarial refrendó su ánimo hacia la política de nuestra presidenta. Esta reunión y esta declaración, se correspondieron con la sarta de insultos que les endilgó nuestro recordado Donald Trump a los mandatarios de sus países, pues llamémosle súbditos. No es desprecio, Gente como Javier Milei de Argentina así lo manifestó. Soy un incondicional de Estados Unidos y de Israel, así lo dijo. Y entrando a lo nacional, nos encontramos con que ese sector que se podría haber muy beneficiado, el sector empresarial, le vale un cheto esta negociación. El negociador por parte de Estados Unidos, entrevistado la semana pasada, según don Javier Molina Larrondo, en declaraciones anteriores, dijo que lo que le interesa a él y por supuesto a la parte gringa del Telecán es, número uno, asegurarse las reglas de origen, es decir, que no se dependa ya de las importaciones fuera de la región. Obviamente, pues, ¿quién es el que exporta más? Pues es Estados Unidos. No importa que se diga que México mantiene una balanza comercial favorable. Pues son sus empresas gringas establecidas en México. Y mantener esa balanza favorable implica no que la empresa mexicana crezca, ni que el mercado mexicano crezca, sino simplemente que las empresas que pertenecen a los americanos les vaya muy, muy bien. ¿Dónde vamos a ver esto reflejado? Pues, principalmente, vamos a hacer una breve pausa y les platico dónde se va a ver reflejado. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, comentábamos que las empresas que se verán más afectadas con esto, pues lógicamente van a ser las que tengan negociaciones, no solo con lo que se denomina la parte oriental del planeta, sino que con cualquier área fuera del que Telecán. Pero si algo nos ha enseñado el señor Donald Trump es que si quiere, respeta las cosas, y si no quiere, pues no. De tal forma que esta negociación del Telecán, pues parece ser que solo es una declaración unilateral de voluntades, en las cuales nuestro país, según el dicho de nuestro secretario de Economía, se va a dedicar a complacer al mercado gringo. Aquí tenemos los hechos. Ustedes saben, detesto hablar de consejitos o suposiciones. Hay aranceles en México para los productos que no tienen origen en el Telecán. Y, lógicamente, esto va dirigido a los chinos. Y vamos a ver qué es lo que importamos de los chinos. Pues, o productos de origen, o bien productos semiterminados. ¿Por qué? Porque aunque importemos carros chinos, coreanos, etcétera, el valor intrínseco está en los chips que tiene. Y para Estados Unidos, el mercado de los chips se ha vuelto fundamental. Con las fábricas abriendo allá en pues el cinturón de Detroit, nos encontramos con que están llenas de carros que no salen al mercado porque no tienen competitividad por la política arancelaria de este señor Donald Trump, que dicho sea de paso, ha metido a Estados Unidos en un marasmo de pérdidas económicas muy graves y de caída del empleo. Así las cosas, el asunto es, México se comprometerá a realizar políticas que excluyan el comercio con otros países fuera de Estados Unidos. Obviamente otros me van a decir, bueno, ¿y Canadá? Pues Canadá, perdónenme que aviente yo aquí una apuesta, pero Canadá no va al Telecán. Las mismas declaraciones de, ¿qué fue?, del sábado, de Donald Trump, de que Canadá es un socio muy difícil. Pues pegan de frente. La cuestión de que el señor se aventó el puntachón de decir que él podía ser de Canadá el estado 52 de Estados Unidos. Nada más calculen. Y piensa que así va a negociar. Por otro lado, Canadá ha abierto negociaciones completamente frontales con China que no van a permitir que restrinjan su comercio. Este es el problema que tenemos ahorita. Tenemos un futuro en el cual los precios de nuestros productos básicos referidos a la central de abasto de la Ciudad de México, se han elevado. Nos dan un porcentaje aproximado del 4.09% de inflación a enero. Esto tiene dos cosas. Los bisoños y los de mala fe pegan el grito en el cielo, pero hay que entender. Enero prácticamente es el mes que inicia el descenso, la cuesta de, aunque sea descenso, es la cuesta de enero. ¿Por qué? Porque no hay producción agrícola. Solo zonas verdaderamente bendecidas tienen producción agrícola. cuando la producción es estacional, volteen ustedes aquí en Ameca a ver el campo. Pues la gente apenas está preparando el terreno, ya los muchos muy adelantados están barbechando. Y hacia el fin de este mes empezarán a hacer los surcos. Bien, eso provoca un aumento de precio en los productos. Pero también nos vamos a encontrar con que, dadas las condiciones de exportación, y aquí subrayo, esa exportación es Estados Unidos básicamente, productos como el jitomate, el aguacate, la cebolla, etcétera, etcétera, dependen mucho de nuestra exportación hacia Estados Unidos. Cuando se ve limitada por todas estas políticas que hemos platicado, pues obviamente el ingreso de estos señores se ve mermado, meten todo ahora sí que al congelador y esperan tiempos mejores. Esa especulación, esa sí se puede frenar. No lanzando decretos, hay que prohíban las cosas o cargando ahí de cárceles, no, simplemente generando políticas que permitan a la gente llegar a un mercado libre. Qué bueno que se obliga a pagar impuestos a quienes los deban. Pero por el otro lado nos encontramos con una absoluta incomprensión de la gente que es su propio patrón, ya sea economía informal o ya sea autoempleo, como se le llame, esa producción de fuentes de trabajo es arriba del 80% de la población económicamente activa. Nos han hecho creer, y me preocupa porque luego también sucede en las universidades, nos han hecho creer que la población económicamente activa está compuesta por los empresarios y sus trabajadores, cuando no es cierto. Salga usted a la calle, voltee para todos lados, y esa gente que se está ganando la vida, esa gente es producción, población económicamente activa. Si usted trabaja en un mercado, si usted trabaja en las llantas, etcétera, lo que se le ocurra, pues usted es población económicamente activa. Si hace tamales, si atiende a la gente, en fin, si fabrica algún accesorio, usted es población económicamente activa. De ahí que este concepto es más bien un problema del gobierno. Si no se entiende que hay un sector social que como tal está en igualdad de circunstancias, por lo menos gramaticales, en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese sector social que junto con el sector oficial y el sector privado conforman la economía del país. Si no entendemos esto, no estamos entendiendo nada. El mercado que no hagamos en México, no nos lo van a venir a dar los gringos. Suficientes problemas tienen ya. ¿A quién se le ocurre? Perdón, va a sonar muy dura la palabra, pero elegir a un degenerado, un señor que tiene 34 cargos probados en los tribunales. Pero bueno, allá ellos. Nosotros tenemos que generar nuestro mercado, nosotros tenemos que apoyar a nuestros vecinos, tenemos que hacer fuerte nuestras regiones y pues entrar